ni abogado ni juez, estoy tratando de entender este verdadero enredijo que no le entiendo. Bueno, un juez, José Efraín López Ramírez, giró una orden de aprehensión. Aquí dice, la orden es que Fuentes y sus dos socios sean puestos a disposición en el Centro Integral de Justicia Regional Sur Sureste con sede en Ciudad Guzmán. Aquí tengo el oficio, no sé qué, no sé cuánto, la localización y captura de los inculpados de referencia, entre ellos Angélica Fuentes, que no sé qué, que no sé cuánto, el oficio 2117/2015, firmada por el juez José Efraín López Ramírez. Primera parte de este teatro, ordenan orden de aprehensión para Angélica Fuentes. Pero después, en una manera verdaderamente inusitada, rápida y express, el Consejo de la Judicatura, que nunca se reúnen, se reúnen y lo que hicieron fue sacar al juez de esta jugada. Primero habían dicho que lo habían sacado, luego cesado, luego expulsado y luego colgado. No, está apartado de este caso. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial aprobó en sesión extraordinaria, o sea, a express, en 5 minutos, la destitución. Ya después se dijo que no era destitución, sino que era separación de José Efraín López Ramírez ante la presunción de que actuó contra la ley. No entiendo. O sea, ya, no entiendo, punto, no entiendo. Lo que sí entiendo es que nuestro sistema de justicia no es nada angelical. A lo mejor es angelical con Angélica Fuentes, pero en general no es angelical. Te voy a recordar algunos casos. 31 jaliscienses fueron detenidos en Querétaro por matar a una persona. ¿Cómo le hicieron 31 personas para matar a uno? ¿Quién sabe? El caso ya lleva más de 2 años. Siguen detenidos 29. ¿Por qué? Porque uno sí alcanzó a salir y porque otro, se murió dentro de la cárcel. Ese es un caso donde tiene que haber un juez, un sistema de justicia, todo el tinglado. Parte de la lógica, ¿cómo pueden 29 personas matar a una? No da la lógica. Otro caso que tenemos documentado es el caso del barrista del Atlas. ¿Te acuerdas que habían dicho que se saltó a la cancha, que había golpeado policías? Pues ni se saltó a la cancha ni golpeó policías. Ya no está en la cárcel, pero quedó fichado, tuvo que pagar una fianza y ya. Acuérdate que el chavo estaba trasplantado, la fianza, golpeado, torturado, trasplantado, y el chavo, como sea, estuvo en la cárcel. O el otro caso del barrista de las Chivas, que también lo sacamos de la cárcel, pero que nos costó toda esta historia. No sé exactamente cómo explicar el caso de Angélica Fuentes. Un juez gira una orden de aprehensión. Ese juez después lo sacan de la jugada, cesado, no cesado y no sé qué. La orden de aprehensión sigue vigente. La gente del Consejo de la Judicatura acusa que la fiscalía no armó bien el caso. El fiscal dice que sí armó bien el caso. Angélica Fuentes no vive en México. La va a buscar. Esa es la justicia que tenemos en México. Esa es la justicia que tenemos en México. Un juez se atrevió, justa o injustamente, no soy juez, no soy abogado, pero un juez se atrevió a hacer algo contra la clase privilegiada. Y en 30 segundos se resolvió el asunto. Esa es la justicia. Estamos hablando supuestamente de un fraude de 4,000 millones de pesos. No creas que estamos hablando de cualquier cosa. Te voy a poner 2 ejemplos. De cómo la justicia es rápida cuando quiere. Está el caso de Ramiro Hernández. Ramiro Hernández cometió un delito, por lo menos ya cometió un delito. No solamente irse del país días después de su periodo como presidente municipal de Guadalajara, sino que tuvo un sobregiro, por lo menos, de 161 millones de pesos. Fíjate con qué facilidad. Hablamos de millones de pesos, 161 millones de pesos. Sobregirarse con un presupuesto para un funcionario público es un delito, ¿no? Es un delito. Pues este hombre se sobregiró 161 millones de pesos. El otro caso es el de Héctor Robles. De todos los casos que hemos reportado, documentado de Héctor Robles, hay uno nuevo. Uno donde un predio municipal del municipio de Zapopan se vendió a un tercero, obviamente esto es irregular, y el monto es entre 24 y 30, otra vez, millones de pesos. 24 y 30 millones de pesos. Ya sé que me van a explicar que ahí no hay una denuncia, que no hay nada por el estilo, pero ahí están los casos, que ni se siguen de oficio, ni se siguen por las vías correspondientes, ni la fiscalía los pela, ni hay juez que participe en todo esto. Insisto, no soy juez ni abogado. No sé si la señora Fuentes es angelical o es una diabla. No sé si rompió con los esquemas. No sé si mandó a Jorge Vergara. No lo sé. Lo que sí sé es que se ve muy mal, que un juez, no cualquier cosa, un juez manda una orden de aprehensión y otros jueces sacan esa orden de aprehensión, sacan al juez de la jugada y pone a la fiscalía, o la fiscalía es muy tonta porque no sabe armar los casos, o la fiscalía, ¿y ahora qué demonios pasa? La justicia en México no existe. O existe para unos cuantos, los que tienen dinero, los que son poderosos, los que pueden hacer lo que quieran. Ahí están los artistas que pueden violar a quien se le pegue la gana. Ahí están los futbolistas que pueden golpear a quien se le pegue la gana. Ahí están los presidentes municipales que salen de la jugada y pueden hacer lo que se les pegue la regala. Tú puedes cometer todos los delitos que quieras en este país, porque va a haber un juez, una fiscalía, un ministerio público, lo que quieras, que va a armar tu caso a tu antojo. Y ahora que hubo un juez que se le ocurrió la brillante idea de hacer justicia, otros jueces lo expulsan del juego. ¿Y eso cómo lo ves tú? Yo lo veo como un verdadero atentado a la justicia. Insisto, no sé si Angélica Fuentes sea corrupta, maldita, diabla, no lo sé, pues ni la conozco. Pero si un juez gira una orden de aprehensión, pues se debe de cumplimentar, como dicen. Pues no se cumplimentó ni se cumplimentará, porque o la fiscalía, o el Consejo de la Judicatura, o el juez, o ve tú a saber qué. No es eso como para estar hasta aquí, de que los fregados, los jodidos, para eso sí hay justicia, pero para los Ricardos, nada de nada. Ya ves cómo en este país hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera y de reversa. Eso, a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Se unen el grupo Paniagua, instalación profesional de todo tipo de cercas, alambrados de alta seguridad, cercas electrificadas, rejas estilo europeo, servicio en todo el país. 01800-123-6161, presupuesto sin compromiso. Grupopaniagua.com.mx. La protección más cerca.